Hola, hola, hola, hola. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Cinco Bárbaros en la Cabeza. Hoy con entradilla solo de 5 puntos en la cabeza, amigos. Porque como no ha venido el bárbaro ni la bárbara, pues no tienen entradilla, toma. Solo tenemos cabezas hoy. Ahí está, solo hay cabezas y puntos. Exacto, y buenas tardes, gente. Nos dé Dios. Oh, sí, sí, Dios. O Alá, o Jehová, o varios dioses. Ahí está. O el Fari. O ninguno. O el Fari, que yo creo que es un dios. Un puto amo. O Michael. ¡Michael! Michael, George Michael. Michael George, grande. Qué grande. ¿Fuma porros George Michael? No lo sé. Sí, no, te digo yo que sí. Que el otro día Elton John le dijo, deja de fumar porros, vete a una clínica así. Y el tío dijo que no, que él se fumaba 8 porros cada día. Sí, ¿y qué tres cojones le importaba? ¿A quién? ¿A Michael George? ¿A George Michael? Hombre, Jordan. Es que tú imagínate que te llega un tío como Elton John, con esos vestidacos que se pone y esas mierdas que hace, que te dice que no fumes porros. ¿Cómo te vas a tomar en me serio? Me cago en Dios. Sí, lo más seguro es que te imagines que es una alucinación, que no es verdad. Ahí está, y después tú quítate el vestido ese que pareces ahí un espantajo. Que a ti nadie te dice nada. Ahí está, y vaya mierdas que hace, Lady Di, Lady Di, Lady Di, mis huevos toreros. My egg torers. My torer eggs. My torer eggs. Aquí estamos, simpatizantes de la subnormalidad, la idiotez y a ratos del debate, en Radio Bronca 104.5 de la FM. Nos podéis encontrar también en internet radiobronca.info, que ya está la nueva web, amigo mío y amiga mía. Sí, tenemos web. ¿Tenemos web de qué? Web de Radio Bronca, nueva, new. Ya, eso ya lo sabía, pensaba que teníamos web de cinco bárbaros. Digo, bueno, sí, hombre. Digo yo, si no somos ni capaces de hacer el programa, que vamos a hacer la web. Ahí está, yo que no se me abrió ni un mail, que me lo abrió mi hermano. ¿Esto qué voy a saber yo hacer una web? Y no te había llegado nada, ¿no? El día que te lo abrió. Un par de webs os fritos sí que lo sé hacer, pero qué mal. Este ha sido malísimo. Se lo conste en acta ese chiste, por Dios. Venga, mejor, sí. Bien, amigos, pues nos podéis encontrar, como ya sabéis, en el 104.5 de la FM y también con repeticiones en el 96.6 de la FM. Si nos estáis escuchando, probablemente será miércoles y será entre las 10:30 y las 12:30. De la mañana. De la mañana, sí, in the morning, cuando estéis trabajando o no, cuando estéis tocando la huevada ahí en casa también, durmiendo, podéis escucharnos. Y además tenemos la sección de podcast que poco a poco la actualizaremos del todo. Y ya, así que nos podéis escuchar ya hasta en la ducha. En resumen, hay muchas formas de escucharnos, pero muy pocas razones para hacerlo. Ahí está. Y si encima todavía queréis más sodomía, pues podéis llamarnos al 933594900 para contactar con nosotros y decirnos lo guapos y apuestos que somos. Sobre todo cuando no se nos ve. Ahí está. O en su defecto, para insultarnos, pero no lo hagáis mucho, que nos pone a tope. ¿No? Sí, sí, sí, sí. Roto. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, hijo? Hoy tenemos muchos temas de los cuales hablar. Queremos... O sea, no tenemos ningún tema, ¿no? ¿Cómo que no? Claro que sí. Ninguno en concreto, pero muchos en general. Vale. Queremos hablar de la huelga de hambre del activista saharaui Aminet Ouaidar, pero esto será cuando venga nuestro camarada Lechon Warrior. Es un poco frívolo por tu parte haber traído snacks para hablar sobre una huelga de hambre, ¿no? Bueno, frívolo. O sea, sí, quizás deberíamos todos ponernos en huelga de hambre por ello o... Pero al menos no comer Doritos mientras estás haciendo el programa. No estoy comiendo Doritos mientras estoy haciendo el programa. De hecho, no estoy comiendo nada ahora mismo, porque no paro de hablar. Si pudiera comer y hablar a la vez, tendría dos bocas. O comerías por donde yo no te digo. O dos ojetes, que eso sería maravilloso. El caso es que vamos a hablar sobre la huelga de hambre y todo lo que hay un poco alrededor de... del círculo que se ha montado, ¿no?, alrededor de esta activista por parte de mandatarios españoles y demás. También tenemos y de Rosa Díez. Y de Rosa Díez. Ah, ¿qué ha dicho? No sé qué ha dicho, pero ya lo dirás. Está ahí aprovechando el tirón. Qué gentuza, qué asco. Claro que sí. Pues tenemos también otra noticia que es casi de reciente o de ultimísima hora sobre el juicio a los 11 del Raval, que, bueno, no hay buenas noticias respecto a ello, después os hablaremos. Y queríamos hablar de otro tema, ¿no? Como camarada Oc. Sí, de la situación del CSO absenta de Logroño y que sufrió la estupidez de unos averchales. Bueno, ya lo explicaré después. De unos averlaches. Averlaches, bien, sí. Bien, no, así un poco tontucos. Sí. Sí. Y evidentemente en el centro, en el ojo del huracán de nuestro debate subnormal, está ese gran momento que hemos disfrutado todos y todas durante esta semana. ¡Ese zas en toda la boca, amigo! Oh, sí, ha sido muy grande, ¿eh? Ha sido grandioso. Yo grité como no gritaba desde que el Juventud ganó la Copa de Europa aquella en el 93. Ahí está. Uf. Se ha gritado más que en el mundo de cuando Iniesta metió el gol que clasificaba al Barça para la Champions. Por el culo, Iniesta y al Barça. Estoy hablando de baloncesto y me hablas tú de Tienes Barça. Razón. Pues desde esa canasta que metió Pancho Hassen contra el Pucela... Corny Thompson. Bueno, Corny Thompson también puede ser. La única Copa del Rey del Estudiantes también podría. Solo una, qué triste, ¿no? Bueno, no sé si tiene dos, pero la última del 2000. Mira que en esta baña es ahí, lo tiene que meter... A ver, si fuéramos el puto Mandril, pues a lo mejor tendríamos más. Las que ha ganado ligas y todo, y ahí dándole jugadores al Barça todo el rato, venga. Bueno, a nosotros nos roba el Madrid. Claro, a nosotros. Que nos roba y pasa por caja, amigo. Eso sí que es verdad. Nosotros el Herrero estamos hablando, no. Antes de entrar a la... Ah, sí, del zas en toda la boca. Ha sido zas muy en grande. Toda la boca, zas en toda la boca. Con la Catedral de Milán ahí, sí señor. Cathedral of Milan. Pero vamos a poner antes un temazo, ¿no? Sí. El tema número 3. Number 3. Sí, esto quería decir número 3, no vamos a poner 3 temas. Ah, bueno, yo qué sé, chico. ¿Entiendes? Bueno, este sí, vamos a poner un tema de los grandísimos For Damage desde la Francia. Este tema se llama No Dismissal Will Keep Us Alive. Toma ya, ¿qué significa? Yo qué sé. Viva yo y mi circunstancia. Adentro ahí con los... ¿Cómo se llamaban, has dicho? For Damage. For Damage para ti. Sí, señores, estos son Hey, ¿me estáis oyendo o no? Sí. Claro que sí. Ah, vale. Estos señores serán For Damage de Nantes, de la Francia. Estarán aquí tocando el día 21 de enero, jueves. Y por cierto, que si hay alguna banda pues escuchando, esté interesada en tocar ese día, que nos lo diga, porque nos hemos quedado sin grupo que iba a tocar con esta gente. Y la verdad que son la hostia. ¿Qué grupo iba a tocar? Pues iba a tocar Parmesano. Vaya, pero, vaya. Claro, era por hacer un chiste con el queso y el For Damage, Fromage, el queso, es un juego de palabras con el parmesano, bueno, un poco así complicado, pero yo lo entendía, me hacía gracia. Y bueno, pues yo qué sé, si hay alguien que quiera escuchar, que diga, pues a mí este grupo me flipa, pues queremos tocar, pues que contacte con nosotros mismos aquí mismo, ¿no? Digo yo. Ahí está, su plot. Sí, claro, grupos que existan, por favor. Ratos de Porao. Sí, eso. A cambio de un bocadillo, eso sí, es lo único que podemos dar. ¿Solo una mierda de bocadillo? Un bocadillo bueno, pero un bocadillo. ¿Qué vas a decir? Es que... Madre mía, pues vaya vergüenza. No, tú sabrás. Bueno, pues hablemos un poco de las noticias. La última que nos ha llegado, que es reciente de... Bueno, reciente del día 15. Que no sé concretamente hoy si es día 15 hoy o no. Hoy es día 15. Hoy es día 15. Pues mira, de hoy, toma. ¿A qué te refieres, al 15 de noviembre? 15 de diciembre, amigo. Ah, pues entonces os doy. Bien, pues tenemos aquí la sentencia que condena a los 11 del Raval. Concretamente, la mayoría de los 11 han sido absueltos por dos acusaciones que creo que son tenencia de explosivos y estragos en grado de conspiración. Esto ha sido descartado por el tribunal para 9 de los 11 detenidos. En cambio, hay dos, los cuales son Kader Malik y Saib Iqbal. Que... ¿Has dicho Saib Iqbal? Saib Iqbal. Iqbal. I-Q-B-A-L. Me parecía así. Pues han sido condenados a creo que son 14 años por esto, por, según dicen, tenencia de explosivos y homicidio y estragos en grado de conspiración. Pero es que, claro, o sea, tenencia de explosivos cuando no hay explosivo. Bueno, es... Quizás tenencia también en grado de conspiración. Tenencia en grado de conspiración de explosivo, madre mía. O sea, se están acusando de un delito que no se ha cometido como estragos, estragos en grado de tentativa. Es... Y sí, sí, bueno, es real, y además es que admite que los acusados no estaban preparando ningún atentado ni que habían adquirido material para hacerlo, pero sí considera que pertenecen al grupo Tehrik Talibán Pakistán, por lo cual 10 de los acusados han sido condenados a 8 años y 6 meses, y uno de ellos, Maruf Ahmed Mirza, que creo que es el que no declaró debido a los problemas que tenía, a su enfermedad no pudo declarar, a este le condenan a 10 años. Esto está basado exclusivamente en el testimonio del testigo protegido F1, que cual afirma que los imputados se fueron radicalizando en su ideología hasta el punto de decidir seguir los postulados de la violencia y el empleo de la yihad, que... preconizados por el líder talibán Baitullah Mesud, que es el líder de este grupo de Tehrik Talibán Pakistán. Y bueno, la verdad es que es absurdo. O sea, no preparaban ningún atentado, no habían adquirido explosivos, pero por pertenecer a este grupo, que no es un grupo terrorista, que no es un grupo, es una sección del Islam, ¿no? Pero esto es un crimen mental, ya directamente. Un crimen, ¿no? Mental, sí, ¿no? Un crimen tal como en 1984, o no, como en sí, Fahrenheit, sí. No lo recordaba. Simplemente por estar abrazando una ideología que no es la correcta, según el tribunal, ¿no? Sí, y es más, cuando ellos mismos estaban confundiendo todo el rato lo de Tehrik al Talibán, al Talibán Pakistán, de hecho le preguntaba a un indio, ¿no? ¿Cuántas veces había estado en Pakistán? No, ninguna vez, yo soy de la India. Como decía, Tehrik Pakistán o Talibán Pakistán o no sé cómo... No sabía ni lo que están diciendo. Sí, sí, yo sé, eso lo estuvimos diciendo aquí en el programa. Sí, yo me acuerdo. Yo me acuerdo también de... ¿Te acuerdas de haberlo dicho, no? De ello. Es más, o sea, les acusan a dos de tenencia de explosivos porque hay una pólvora que... que se podía sacar de unas bengalas. Hostia, sí, sí, sí. Bueno, pues cuidado, cuidado por San Juan, que lo mismo empiezan a detener a gente, ¿no? Siguiendo este precepto. O sea, es que, mira, leo textualmente parte de la sentencia. Dice, no se explica que los minuteros se extraigan de sus carcasas, tirando las carcasas, y que la pólvora se saque de los cilindros de las bengalas, tirando los cilindros vacíos, máxime cuando ellos añaden pilas, perdigones, cables y conectores. Eso, todo esto, a pesar de que en el juicio un miembro de los TEDx, que son los grupos de artificieros de la policía, los que desactivan y expertos en explosivos, admitieron de manera explícita que con estos materiales es imposible fabricar un explosivo o ni siquiera un detonador. O sea, increíble, ¿eh? Increíble. Ahora, la sentencia sí que muestra una fe inquebrantable en el testimonio de este testigo protegido que acababa de llegar aquí y que además ha quedado demostrado que, según él, si no conocía el castellano, cómo habría podido localizar el teléfono del Ministerio del Interior, por un lado, y además, cómo se justifica que el operativo que se iba a realizar se preparara con 3 días de antelación si realmente este supuesto testigo protegido llegó aquí el día antes de las detenciones. Y fue el día que llamó porque, según él, se arrepintió de que iba a inmolarse. O sea, ¿dónde está la lógica a todo esto, no? De hecho, sí, sí, es que, bueno, la verdad, la sentencia tiene unos puntos para pa leerla, la verdad. Es que ya propiamente el propio juicio ya tenía unos puntos que era... Bueno, que esto que están juzgando aquí, que están diciendo... Ya me acuerdo, sí, precisamente de esto que estuvimos hablando del testigo protegido. Sí. Pero luego, o sea, una de las mayores contradicciones que tenemos, aparte de esto, en toda la resolución, es que se consideran considera entre los hechos probados que los ahora mismo condenados se prepararon para llevar a cabo una acción con explosivos contra el metro de Barcelona y, estando resueltos a llevarla a cabo, comenzaron a prepararla. Pero antes, en cambio, dice que no iban a cometer ningún atentado. Para excusarse y exculpar esto, al tratar de salvar esta incongruencia, pues dice que había una falta de concreción de un plan, que no se había avanzado aún lo suficiente en la planificación para estimar la existencia del delito de conspiración en relación a un homicidio o a unos estragos, ¿no? Es decir, que si, por ejemplo, qué sé yo, a mí me pillan los revisores colándome en el metro, ¿no? Y me ponen la multa y yo me cago en Dios y digo, cago en Dios, es que... cualquier día de estos os va a arder aquí el vagón, ya verás. Ya está, atentado en grado de tentativa. Claro. Atentado. Ya está. Pues entonces en los patios de los colegios, madre mía, habría que coger a los niños y meterlos ya en la cárcel. Sí, sí, o sea, ese es el futuro que os espera, amigos. Amenazar a alguien significa ya directamente atentado en grado de tentativa, ¿no? O sea, te voy a matar. Sí, sí, vergüenza. La verdad que de vergüenza. Y bueno, es más, esta sentencia parece dictada en cumplimiento de los servicios mínimos de la justicia, ¿no? Yo creo que es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza. En un mismo auto te eximen de cometer un atentado y en el mismo te dicen que sí, que es que no había un plan, pero que estaba ahí la cosa. Estaba ahí latente. Que es que casi podría, sería mejor que los hubieran condenado por chapuzas, por no saber hacer una bomba. ¿No? ¿Ya puestos? No, mira, es que si queríais hacer una bomba, pero es que no sabéis. O sea, que vamos a condenar, vamos a enseñar, vamos a llevar un taller a hacer bombas. Ahí está. ¿Sí? Esto es como si te dice tu madre, hijo mío, ¿vas a venir en Navidad ¿Vas a medir en Navidad? Bueno, ahora cuento el chistecillo mejor que me lo tengo que... Es que estaba haciendo yo el paralelismo y me ha quedado muy lelo. Te has quedado lelismo total. Sí, pongamos un temazo que si no me lío a hablar. Un temazo del mejor grupo del mundo. ¿The Cure? No, Balina. Joder. Se llama Escort of Soda y pertenece a un pequeño 12 pulgadas con un ciervo en la portada. ¿Sí? Ricardísimo, sí, sí. Venga, a tope con Balina. Pues estos eran Balina desde su 12 pulgadas iPod. Y este. iPod, no iPod, iPod. Y este tema se llama Escort of Soda. Y bueno, estamos. Este hombre no quiere hablar. Es que se me ha olvidado bajar los micros. Muy antes. Bien. A lo mejor habéis oído algo, chavales. Si habéis oído algo, o no, o sí, o bueno, o qué tal. No creo. No creo, I don't think so. Llamadnos al 93-359-4900 y qué sorteamos para el que nos llame y nos diga lo que... Un hornazo. ¿Un hornazo? Bueno, pero ¿para ahora? Un hornazo, sí. Venga, un hornazo, al rico hornazo. El que no sepa lo que es un hornazo, pues... Sabrá lo que es. Exacto. Bueno, estos cinco puntos en... No, cinco bárbaros en la cabeza. Uy. Casi. Ahora va a empezar a ser cinco bárbaros en la cabeza porque ha llegado un bárbaro con barba. De momento solo cinco puntos. Bueno, todos los martes, o los martes que podemos, a las 7:30 en Radio Bronca. Hasta las 9:30, no, y mitja en catalá, no, dos quarts de la 20, de deu. Uy, sí. Casi, de 22 iba a decir. 22, muy bien. Se me fue la pinza, de se fue, otra vez. Y ya sabéis, tenemos un correillo que se llama 5 puntos en la cabeza, ¿no? ¿Cómo? Sí, se llama 5 puntos en la cabeza, @gmail.com, el 5 se pone con un número, porque rima con aquello. Y bueno, podéis escribir y decirnos, yo qué sé, decirnos, mira, el programa le falta ritmo, porque yo creo que es verdad. Toma ritmo. Ah, vale. ¿Eh? Ahora te ha gustado. Me ha gustado. Pues bien, lo que decía antes, lo que estaba yo, la metáfora que quería hacer con el tema de Rastros de Dixon, concretamente era que era, esto es como si tu madre te dice, vas a venir a la cena de Navidad, hijo... pues no lo sé, no sé qué. Ay, madre mía, ay, que tú no vienes, madre mía, que tú no vienes. Tú coges y vas a la cena, y en la cena te están diciendo allí tu madre, pero ves, si es que la que has liado, porque es que no ibas a venir, y ahora sí, ahora vienes, dices que vienes, pero tú no ibas a venir, porque no ibas a venir, porque lo has pensado. Y ya está, y como lo has pensado, pues porque ahora últimamente lo que se pena es el pensamiento. Y si no, Nuria Pórtula, su sentencia... Tentativa de colaboración con Banda Armada, inexistente, pero bueno, Banda Armada, ahí está. Claro, sabes que como está prohibido vomitar en la calle, te pueden poner también una multa por una arcada, ¿no? Tentativa a la Audiencia Nacional, ahí tentativa está. De vómito en la calle, muy bien. Uno vomitando en la calle a la Audiencia Nacional. No, tentativa de vómito, una arcada. Que una, te hostia, una pero a la Audiencia Nacional igual, te ve un policía por la calle así como... Y ya está. Aquello que casi vas a estornudar. Así, uy. Muy bien. Y bien. Bueno, ¿qué futuro le espera a esta gente, ¿ve? Pues de momento, recurso, no sé si el siguiente después de la Audiencia Nacional, no sé si se vaya al Supremo o se va a algún otro tribunal, no lo tengo claro, pero bueno, de momento les queda recurso, pero ya estos están condenados de momento en firme, así que no creo que puedan salir de la cárcel de momento, los que estén. Pues sí, señor, viva el sistema judicial español. Ahí está. Y viva la justicia. Ay. Y que se llame justicia, precisamente. Eso es lo más gracioso de todo. Pues sí, es vergonzoso. Cada vez más injusticia. Y venga, dentro de poco es el juicio de Guncaria y veremos a ver si hay justicia o no hay justicia o... Ok. Y antes de cambiar de tema, le damos un fuerte abrazo a todos los imputados, menos a... Le mandamos todo nuestro odio... pensado a el testigo F1, asqueroso. Se le puede enviar una tentativa. Púdrete. Se puede enviar una tentativa de torta, por ejemplo. Tentativa de hostieja, ahí está. Tentativa de solomillo de Saitán, vuelta y vuelta ahí. Pues solomillo de Saitán, eso seguro que no vale. Solomillo, vuelta y vuelta ahí. Y poco hecho encima. Yo es que a mí me gusta mucho más el testigo control al suprimir. ¿El, perdón? El testigo control al suprimir. El testigo, enchúfame el micro, caraculo. Está enchufado el micro, idioto. Lo que pasa es que no se te oye bien, se te oía bajito. Bueno, este es el bárbaro de la barba. No sé si se le ha oído, pero tampoco tenía nada que decir. Interesante, digamos. Bien, celebremos aquí a nuestro bárbaro. Hable usted, bárbaro, que sí se le oye, que sí. Ahora un poco, pero horriblemente mal. Horriblemente mal. ¿Ahora se le oye mejor, compañero? Vamos a ver, estos pruebas de sonido hay que hacer. Ahora mejor, mejor. ¿Mejor se oye usted? Sí. Vale, pues yo decía que me gusta mucho más el testigo controlar al suprimir, pero ya no tiene gracia. Tampoco la tenía antes, ¿eh? Bueno. Es verdad. No tenía gracia, ya era demasiado. Bien, antes de nada, señor Lechon Warrior, ¿qué le ha parecido a usted el zas en toda la boca? Uf, Glorioso. Glorioso, ¿verdad? Está pendiente una paja yo con eso. Madre mía, ya te digo, es para ponérselo y reponérselo, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. En toda la boca, ahora lo que estoy esperando es que salga el juego en internet de tirar duomos a Berlusconi. Le podemos tirar a Zapatero a la Catedral de Burgos. Eso es seguro verdad. Que con eso lo matamos. O las seguro. Dos de Salamanca. También. De Salamanca. Una en cada oreja. Una en cada, ahí, una en cada ceja ahí. Pero bueno, por si acaso tener la nueva en una mano y la vieja en la otra. Bueno, no sería nada descartable que cuando inauguren el AVE se caiga la Sagrada Familia y le sepulta a todos. O sea, ahí andan. Hostia, sí, en la inauguración molaría un montón. Que se cayese encima de Montilla, Zapatero, todo el Ereu, todo. Y la Sagrada Familia, la cúpula está grande que hay, vamos, la torre. Y eso es un derrumbamiento en grado de tentativa, ¿eh? No sé si te das cuenta. Ahí está, irían todos a la Audiencia Nacional, todos los pasajeros del AVE o quién. Todas las aves, a lo mejor todas las aves irían a la Audiencia Nacional directamente. El halcón ese que está ahí en la anidado. Bien. Bueno, aparte del zas en toda la boca, bueno, yo quería hablar del tema este que te he comentado antes. Sí, bueno, habla usted de él mejor. Se lo comentaba todo el mundo, de hecho, sí. Menos al compañero Lechón, porque acaba de llegar. Bueno, sí, la situación absurda que está viviendo el CSO Absenta de Logroño, que es un colegio, un antiguo colegio ocupado en Logroño, un poquito hacia las afueras. Estaban empezando, habían ocupado, me parece que hacía 6 meses, una cosa así. Sí. Y estaban haciendo bastantes actividades. Y entre esas actividades, pues bueno, un concierto que hicieron, pues ahora 3 semanas, una cosa así. Tenían organizado un concierto ahí con un grupo de hoy, de Álava, no sé exactamente. ¿De hoy? ¿De ayer, de hoy, de siempre? No, de hoy sin H, de hoy con O, I, latina, I, exclamación. Es un grupo de hoy que hace Gigi. Grupo de hoy, gente de hoy en día. Gente de hoy en día. Pues sí, un grupo de hoy de Álava, del cual desconozco el nombre porque no me lo han dicho, pero hacen toda la boca, seguro que se merecen. Porque con ellos vinieron una panda de atontados de Vitoria. Venían en un autobús, un montón de punks y ois que venían dentro de un autobús, pero que ni siquiera entraron al concierto. O sea, se fueron allí para ir al concierto, pero lo único que hicieron fue bajarse del autobús, coger unos sprays, irse a la casa de los vecinos de enfrente, en el edificio de enfrente de la Absenta, y escribieron Gora Saetas y este tipo de cosas, pintadas nacionalistas y Gora Eta sobre todo, vamos. Total que los vecinos les denunciaron, vino la policía y espera, déjame adivinar, se metieron dentro de la Ocupa. En efecto. Bueno, no sé si se llegaron a meter dentro de la Ocupa, pero vino la policía y la denuncia es para la Ocupa. Y bueno, ahí para la Ocupa, para la gente que estaba allí, ahí hay un chaval que estuvo en la cárcel, que estuvo, no sé, el calabozo y tal, por el enaltecimiento del terrorismo, y tiene también una multa de 1.100 euros, si no me equivoco, que tienen que pagar. Y ahora está empezando a realizar algunas actividades, a organizar algunas actividades para arreglar este entuerto provocado por la tontería de cuatro idiotas, vamos, que no tienen, o sea, encima ni siquiera era su pueblo. Que vengan ahí del pueblo al lado a liártela al tuyo, pues tiene mucha menos gracia aún. Sí, sí, encima ni siquiera ir al concierto. Vengo aquí a liarla. Sí, vengo aquí a pintar ahí un Gora Eta en Logroño, pues en la casa de enfrente, que dices, bueno, si la gente esta de Absenta se va bien con los vecinos, porque tienen ahí un patio enorme, que podían, los chavales iban a jugar ahí a fútbol y ese tipo de cosas. Y bueno, yo qué sé, lo tenían ahí bien montado y además tenían el apoyo de los vecinos, porque había sido una asociación vecinal la que había intentado en principio ocuparlo, o sea, de un plumazo se lo han cargado todo. A veces es casi peor lo que hay dentro de la propia escena que lo que viene de fuera, ¿eh? Pues sí, la verdad, porque ya, joder, ha sido el trabajo de mucha gente por la cara, porque voy pedo a ver un concierto, es que es de vergüenza. Bueno, es que a veces es la segunda vez que me entero de algo parecido. Este me parece que es bastante más grave, pero en la Roca del Vallés hace unos años, tras un concierto de Cartón de Vino, una panda de pies negros que había por allí, pues destruyeron el Capravo que había delante. Y desde entonces el ayuntamiento les prohibió hacer más conciertos. Hombre. Es que a mí el Capravo, si hubiese sido un día, hacer un Capravo. Pero si quieres destrozar un Capravo, destrózalo en otro sitio donde no vayas a joder a la gente que está precisamente montando conciertos, ¿no? Mira eso que el Capravo es verdad. Se va a destrozar. Eso sí es verdad, ¿no? Asume bien también las consecuencias de cuándo hacer las cosas y dónde y hasta cómo, diría yo, pero bueno. Claro. Es lo que decían los de la absenta también, pues que esa gente podía haber hecho las pintadas dentro, que hubieran hecho lo que hubieran querido. Tenían paredes dentro de la casa para pintar lo que les salía de los cojones. Pues como lo que comentaban de la mani, del sábado que hablábamos con un compañero, de que hay gente que le gusta liarla porque sí y además no mide contra qué la lía. Que en la mani del Río del año pasado había unos chavalillos destrozando coches así, visitos ni son, que igual coches de utilitarios, de obreros, de por allí del barrio, que no iban a destrozar los Mercedes de Pedralbes. Que igual efectivamente. El coche del frutero, la furgoneta del albañil que se vive debajo de tu casa. Si ya lo dice Álvarez Rabo, si lo extrapolamos aquí, para hacer la guerra social hay que tener aprobada la selectividad. Álvarez Rabo lo dice en otro contexto. Es muy grande Álvarez Rabo. Que dice que para entrar en ETA hay que tener hecha la selectividad, no deberían aceptar a nadie sin la selectividad hecha. O sea, aquí lo trasladamos ellos, lo de Álvarez Rabo. En fin. Se ha retirado Álvarez Rabo, ¿eh? No sé si lo sabías. No lo sabía, no tenía ni idea. Se retiró, sí, ahora ya solo es vendedor del Corte Inglés, ya no hace cómics. Ya no hace cómics. Claro, pues era el más grande, indiscutible. Era muy grande. Por supuesto. Tío. Y lo seguirá siendo. Álvarez Rabo presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Qué grande. Yo desde que cayó en mis manos el maravilloso libro del Principito. El Principito. El Principito. Que trataba de cómo el príncipe Felipe no ligaba porque todas las novias que se echaba se las follaba el rey. Y que termina con un apoteósico atentado de ETA en una avioneta cargado de explosivos de un infiltrado islamista en ETA que quiere suicidarse. Contra el rey, buenísimo. Ay, pues me muero de risa por sí. Ríese usted, subimos la música un poco para que se ría, a tope ahí. Bien, aquí seguimos en Cinco Bárbaros en la Cabeza. Hoy estamos haciendo una cantidad de tonterías impresionante. Y yo voy a ir con una más. Que tengo una notición, chavales. Tengo una notición, que es que la audiencia de Barcelona confirma la condena a Jiménez de los Santos por injuriar a Ercel. Sí, porque dice que le condena a indemnizar con 60.000 euros a ERC por un artículo de opinión en el que afirmaba que la sede independentista de Esquerra escondía armas, les llamaba proterroristas y advertía que en su sede hay o puede haber armas. A raíz de la detención de dos militantes de las juventudes de ERC por enviar al presidente de Ciutadans de Cataluña, Albert Rivera, una fotografía suya simulando que le habían disparado un tiro en la frente. Que también hay que ser un poco idiota, ¿no? Para enviarle esto al tonto lava ese. Lo que es el idiota para poner remite. Qué grande es esa. Esa es muy buena. Pues sí, pues 60.000 euros más que tiene que pagar este tipo. Pero este le da exactamente igual, yo creo, ¿no? Bueno, sí, cobrará más seguramente, ¿no? Al año. Bueno. Ya está, le dice, bueno, las multas que me las pague Libertad Digital y tal. Pues nada, esa noticiosa que tenemos. Queremos poner un temilla, ¿no? Sí, ¿hemos dicho? Yo quería poner un temilla, sí. Antes nos hemos subido a un grupo que se llama... C, pero no se llama Under no sé qué. Ese es el álbum. El disco se llama Underlove. Underlove, sí, y el grupo... de la República Checa, C, la letra C. Se llama C, la letra C, que es lo que estáis oyendo aquí así de fondo, y os hemos puesto un cacho de temilla. Sí. Pero ahora vamos con otro. Qué toses. Y bueno, pues vamos a poner un grupo que estuve tocando aquí hace poco, que se llama Cherry Window Cake. Que son de Inglaterra, de Londres, y estuvieron bastante bien. Estuvieron ahí tocando en el Casal de Roquetas de forma gratuita. Y este tema se llama Este tema se llama There Are A Few Things That I Don't Give A Shit About, que significa hay algunas cosas que no importan una puta mierda. Pues vamos con ellos, Cherry But Not Cake. We'll be right back. pues volvemos aquí a la invasión de los bárbaros en el 104.5 de la FM y te me saltas la jerarquía. Hombre, bueno, yo ahora estoy de técnico y aquí hago lo que me sale y luego vales. Joder, qué invasión del bárbaro, de verdad. Ya te digo, pa' uno que hay. Los invaden los bárbaros. Hostia, dentro de poco a lo mejor somos más bárbaros que puntos en la cabeza, ¿eh? Seguramente. Puede ser, eso puede ser un hecho histórico ahora en la radio, en Radio Bronca, vamos, en primicia. Una OPA directamente a un programa. Ahí está, ¿quieres vivirlo con nosotros ese momento? Llámanos al 933594900 y recibirás a cambio un hornazo, que no sabes lo que es. Pues ya te enterarás, pero es algo de comer. Si eres vegano, no llames. Hornazo de seitán. Hornazo de ciertamente seitán. Puede ser la mayor aglutinación de colesterol habida en la gastronomía mundial. Bueno, los caparrones también puede que tengan algo de colesterol. El farinato yo creo que tiene también un poquito. Puede ser, pero del bueno. Colesterol del bueno. Los caparrones son legumbres. Sí, y el tocinaco, la morcilla y el chorizo de soja que se le mete, ¿qué? Bueno, eso es el complemento. Ahí es directo, el complemento. Circunstancial de grasa. De grasa. Pero bueno. Bien, pues ya sabéis, 104.5 de la FM. Tenemos nueva web a tope. Se nos va ahora mismo un punto en la cabeza. Díganos adiós, por favor. Adiós. Adiós, gracias a Dios, al Dios libertario, que puede ser ¿quién? El que le tiró el Duomo ahí al Berlusconi. Para mí es... Puede ser un Dios. Es mi Dios ahora mismo, mi Yo religión. Creo que sí. Soy duomista. O los chichos también, seguro que para muchos también son dioses, ¿no? Bueno, los chichos nunca le han tirado nada a Berlusconi. Eso es verdad. Yo quiero reivindicarme como precursor de este hombre y inspirador, instigador y maestro, porque ¿quién le dio a la foto de Berlusconi con una patata en la comida de Bronca? El único que le acerté fue yo. Eso es verdad, eso es verdad. Fuiste un precursor. A ver si va a ser como lo del Wyoming y el periodista hasta el Herman Terz, que te van a acusar a ti ahora de... del zas en toda la boca. Lo que a mí nunca se me había ocurrido es tirarle con una catedral. Eso tiene un simbolismo... total. Se subleva el clero contra el poder fáctico. Oye, te digo, una revolución religiosa aquí. Madre mía, es la revolución del Señor, amigos. No estáis en Radio María, no estáis en Radio Bronca. Dentro de nada estarán los mujahidines tirando minaretes de piedra ahí a la cara de los suizos estos, que les han prohibido poner minaretes. Pues cogerán minaretes de titanio afilados ahí y se lo tirarán así con el cuchillo. Qué gran palabra minarete, a mí me suena a barrilete. ¿Te acuerdas de los barriletes? No. No, hostia, ¿no te acuerdas de los barriletes? Esto era una golosina que había cuando éramos chicos, así como un caramelo que parecía un palote, pero un poco más duro. Ahora que somos chicas, pues... ¿Cómo que somos chicas? Que cuando éramos chicos había barriletes, ahora que somos chicas... Ah, es verdad, que somos chicas, no entendí, claro. Esto es como cuando antes te he dicho lo de webs, o cuando decía lo de la web, huevos fritos, que ha sido también glorioso el chiste. Pues eso, web, nueva web, radiobronca.info. Tenéis ahí la sección de podcast, que es la habitual de la antigua web. Y bueno, ahora estamos mejorando en información y en contenidos. La verdad que oye, es un diseño sencillo, pero... pero vamos, a mí me gusta, que tanto complicación, tanta complicación. Bueno, que entramos en la fase seria del programa. Vamos allá. Vale. ¿Hay algo más serio, o sea, algo serio aparte de lo del Sahara? De momento no, hemos hablado un poco de las penas a la gente de los 11 del Raval, lo que les ha caído, pero esa había sido la parte seria. Ha salido también lo de Amanda. Sí, señor, hablemos de las dos cosas. Vale, hablamos de Amanda primero. Venga. Amanda era, aparte de la bruja esta de Brujada, que era Amanda. Sí. Es la chica que está acusada de actos, bueno, de poner cartas bomba, de quemar diversas cosas, sobre sí, todo... un bancaja y... una excavadora de no sé sí. qué obras y sobre todo tentativa de... ¿No era lo de Luis del Olmo, sí, no? Sí. No, perdón. Eran varios. Había sido acusada de enviar unos paquetes bombas los por de España 2000, pero no sé si también les España 2000, no. Básicamente, no sé si esa era la más grave de las acusaciones. Que es, recordamos que el paquete bomba famoso que explotó en la oficina de correos y causó heridas a 9 funcionarios de correos, ¿no? y le pedían 134 años, creo que eran, porque consideraban que quería, también estas artimañas legales son súper absurdas. Si tú tenías intención de subvertir el orden constitucional, son 100 años más que si no la tenías. Y todo el juicio versa sobre si tenías intenciones de subvertir o no subvertir, que es un poco absurdo el tema. Nos llaman por teléfono. Atención, tenemos una llamadilla. Y, vamos a ver. Y una gente llamando afuera también. Vamos a ver. Bueno, pues eso, que el fiscal ahora mismo ha pedido lo de los 134 años. Hay una petición de 4 años porque consideraba que no eran actividades terroristas porque no estaban englobadas dentro de una... Porque no estaban englobadas dentro de una organización con objetivos comunes, etcétera, etcétera, y que no tenían como fin la subversión del orden constitucional, etcétera. Y por eso ha caído la petición fiscal, pues nada, menos que 100 y pico años. ¿Vamos con la llamada que tenemos? Efectivamente, esto es así. ¿Vamos con la llamada o no? No vamos con la llamada. Pues aparte de esto queríamos hablar sobre el tema de Aminatou Haidar, que más que sobre ella, sobre que se está hablando mucho sobre esta mujer, pero poco sobre el conflicto del Sahara. Entonces, vale, me comunican que pasamos al aire la llamada. Ya lo sé, ya lo entendí. Está en el aire. Escucho. Sí, estás en el aire, compañero. En el aire, compañero. Vale, muy bien. Hola. Hola, salud, compañeros. Hola, compañero, ¿cómo estás? Ahora sí, parece que te oímos. Sí, a ver, ¿hola? ¿Hola? Sí, ahora parece que te oímos, compañero. Vale, muy bien. ¿Qué sí. pasa ahí? ¿La compañera dónde está? La compañera, fíjate, acaba de llegar, ahora se pondrá al micro en breves instantes. Vale. No, es que, mira, no sé si han sido 2 semanas o 3 semanas. Eso me ha costado... 40 y 40, 80 euros el psicólogo. Sí, los mates, no escuchaba mi compañero, espera un segundo porque parece que tenemos alguna complicación con tu audio. Espera un momentito y la solucionamos. No, se está oyendo bien, se está oyendo bien. Yo os escucho bien, Que sí, que se oye bien. ¿Sí me escuchas bien? Sí. Bien, bueno, pues continúa entonces, compañero. Bueno, pues no sé si han sido 2 semanas o 3 semanas sin escuchar el programa, ¿vale? Desde que has llegado tú, 5 puntos en la cabeza, me parece que has abocado eso un poco. La han liado un poco, los compañeros eran más serios. Bueno. Eso es verdad, o sea, sí, es verdad. La seriedad acabó con nosotros desde que llegué yo, sí. Desde que ya llegaste tú... había una película, me parece muy antigua, y con él llegó, me parece que era James Esteban, de los 50 y pico, 60, con él llegó El Desorden o algo de eso. Bueno, vale. Me alegro de escuchar vuestras voces otra vez y que estéis en directo. Así, digamos, la audiencia disfrutamos de las cosas que decís, también un poco de las chorradas, que a veces también hay que decir chorradas. Porque... Ahí está, compañero, es lo que buscamos, también un poco romper a veces con la seriedad, a veces más que otras. La adrenalina se te pone un poco ahí, se te acumula en el hígado, en la vesícula, y luego... Le dicen que no se le está yendo al compañero. Bueno, vale, la primera crítica. Afganistán, ¿cierto? Compañero, que no sí, tenemos problemas técnicos me y no parece, se te está oyendo. Compañero, que no se te está oyendo otra vez por el aire. Si nos dejas un segundo, solucionamos el tema. Vale. Un momentito. Cuando estéis preparados, disparo. Sí. Vamos a poner un tema ahora mismo y solucionamos los problemillas, vale, los problemillas técnicos. No cuelgo, ¿eh? ¿Pasáis un CD? Vale. No hay. Como no, ponnos algo, señor técnico. Como no meta música. El dedo. Como no meta el dedo en esto, si no me pasáis un CD, no le puedo dar al play. Es que todo este tiempo que he estado sin venir, los aparatos han empezado a oxidarse. Bueno. Ahí está, mira, ya está. Buscamos un tema. Pon el tema. Y lo pongo. Esta es la sintonía. Bueno, pues por lo menos la sintonía la ponemos. Que se oiga. Bueno, volvemos aquí a la invasión de los bárbaros, a la invasión, a cinco bárbaros en la cabeza y seguimos aquí con los problemillas. Sí, no me... Yo creo que sí que se te está oyendo, pero bueno. No me marquiles al compañero de cinco en la cabeza, que antes eran dos. Hola, ¿desde? Yo le oigo, tío. Si le oímos aquí es que se oye. Eso será porque solo está en un casco. Eso es estéreo. Joder, aquí se mueve el cacharro. Bueno, vamos a empezar a hablar del tema del Sáhara, que si no, nos vamos por las ramas. ¿Pones música o no pones música? ¿Has colgado? Sí. No, está retenida. Bueno, empezamos a hablar. ¿O pones música? Si puedo, sí. Bueno, pues si piensas poner música, o si no, siéntate y vamos a empezar a hacer el tema en serio. No, porque estamos esperando desde allí que se te pase ahora. Bueno, vamos a empezar otra vez aquí en serio y hacemos rewind y empezamos otra vez. Sí, lo primero pedirle disculpas al compañero porque hemos tenido unos problemas aquí de audio, ya que no sabemos por qué el teléfono no funciona bien y no se oye en el aire, por lo menos aquí en nuestros receptores de radio. Y bueno, en cuanto podamos solucionarlo, nos podréis volver a llamar y también nos podrá volver a llamar el compañero en cuestión, al que le pedimos disculpas de nuevo por estos problemas que no son por... Son externos a la compañía. Ahí está, a nuestra compañía, sí. La verdad que es una pena, pero no podemos hoy con el teléfono, no sabemos qué ha pasado, ya sino que nos arreglar. Uy, que nos llame un tercer oyente, bueno, un tercer, un segundo. No, que nos diga si ha escuchado al compañero cuando, porque bueno, el problema es que nos oíamos nosotros y a él no se oía, ¿no? Entonces yo estoy más o menos convencido de que sí que se le oía, pero bueno. Bueno, da igual. Saquemos el tema así a colación. Vale, vamos a... Mira, nos están llamando. A ver si es un oyente que ha escuchado al compañero y nos puede decir si se escuchaban las dos voces, o sea, es decir, nosotros y él, ¿no? Uh-huh. Porque si no era como... había un vacío ahí, solo se oía... vacío de poder. Y el Álvaro. Y, por cierto, hola, ¿eh? Hola. ¿Qué tal? Para los oyentes que no se acuerden, esta es la chica que hace tiempo que hacía programa conmigo, que ha vuelto. Está de cuerpo presente. Estaba en Copenhague y he tenido faena ahí. Has estado deteniendo hippies. He estado deteniendo a mil hippies. Haciendo corros de hippies con perros rabiosos. Dios, qué miedo. Pues has visto, los vídeos están guapos. O sea, la manifestación está currada, ¿eh? Un montón de gente... o sea, yo creo que todo el mundo lleva una pancarta. O sea, más graciosa y menos, pero muy es currado. Es como los yankees, que siempre van con un palo, con una... Sí. Eso me ha sorprendido, círculo, ¿no? Y la gente curiosa, disfrazada y con cánticos y un montón de carros con música... No sé. No estarían en misa. Igual, ¿En misa? Con cánticos y disfrazados igual. Era una secta de estas satánicas. No, era Armani. Y con los hippies que hay en el día. Nada, que he estado por ahí, pero he vuelto. Lo anuncio ya. ¿Pero has estado en serio? No, no, no, no he estado en Copenhague. Has estado, he estado en tu pueblo, he estado en tu barrio. En mi barrio, sí, haciendo de las mías. Que, por cierto, muy guay. Las fiestas de San Andreu, felicito a todo el mundo. Sobre todo a la está gente. Está muy mal felicitarse a sí mismo. Felicito a los organizadores de la pachanga futbolera. Que lo hicieron muy bien, que estuvo muy bien el torneo. Y pero, bueno, pero si, un año si, más. Si seréis incapaces de hacer una cosa, que ponéis una pachanga deportiva a la mañana después del día de la fiesta. Ya, tío. Y los organizadores están peor. O sea, son los que más odian ir allí, que son los que organizan. Sí, sí, la verdad es que tendremos que plantearnos hacer el torneo por la tarde. Ya todo está, el mundo echando la asadura. Ya está hablado. De hecho, está escrito. Es mejor. Jurado. Jugar al fútbol. Borracho que no da resaca. Ya, es verdad. Porque de resaca no, de ahí se te sale el hígado, hay sangre por ahí, destrucción, mal rollo. Bueno, no sé si empezamos a hablar en serio ya de las cosas, porque estamos aquí sí, estamos con el tema del teléfono de los cojones. Vamos a cortar el puto teléfono y hacer el programa en diferido y a tomar por saco aquí con el directo. Y pues estas a mí me mierdas. Gusta el tema del teléfono y que nos llamen. Me gusta mucho. Sí, pero que después no funciona. Bueno. En fin. En fin, ¿de ahí qué hablabais? ¿Estabais hablando pues, del tema del Sáhara? Y vamos a empezar a hablar del tema del Sáhara, pero no, lo que no quiero es empezar a hablar del tema del Sáhara y al minuto y medio que venga aquí el señor... El colgado este que se ha marchado por ahí y me interrumpa el con profesor. No sé qué. Sí, el señor funcionario. El señor funcionario. Así que... Entonces no sabremos si podemos ¿qué? Seguir o no. ¿Empezamos o no empezamos? Hostia puta. Empezamos a hablar del Sáhara. Venga, hablabais del señor funcionario, medio funcionario, el amiga profe, mía. El profesor. Sí, con... bueno, antes de ilústranos. Nada, antes de nada, la quiero ilustrar con un saludo de nuestro compañero que nos llamaba, un saludo de nuestro compañero de la bicicleta, así nos ha dicho, sí que nos llamaba y ya están las disculpas pedidas y desde aquí le mandamos un abrazo libertario sí, muy fuerte. Bueno, con respecto a la posición española del Sáhara, quería poneros un video audio, a ver si os suena este hombre. Vamos a ver. Una adivinanza. ¿Quién es el que tiene más grande la panza? Vamos a ver, a poner este hombre ahora. Que ahora empezará a hablar con su voz característica. Hemos querido estar aquí hoy, 14 de noviembre de 1976, para demostrar con nuestra presencia nuestra repulsa y nuestra reprobación por el Acuerdo de Madrid de 1975. El pueblo saharaui va a vencer en su lucha. Va a vencer... No solo porque tiene la razón, sino porque tiene la voluntad de luchar por su libertad. Quiero que sepáis que la mayor parte del pueblo español, lo más noble, lo más bueno del pueblo español, es solidario con vuestra lucha. Para nosotros no se trata ya de derechos de autodeterminación, sino de acompañaros en vuestra lucha hasta la victoria final. Como parte del pueblo español, sentimos vergüenza que el gobierno no haya... Vergüenza, efectivamente, es lo que sentimos cuando vimos al señor Felipe González decirles, prometerles el oro y el moro a los saharauis, nunca mejor dicho lo del oro y el moro, joder, estoy sombrado. Sí, este que decía él, no nos gana la derecha, no nos gana la derecha, vayan a votar. Tuve la ocasión de verle en un documental, no en directo porque soy joven todavía, a pesar de los pesares, en un polideportivo en Bilbao, puño en alto, con su chaqueta de pana, gritando a la Euskadi Askatuta y el señor Felipe González pocos años antes de montar el GAL. Pues este señor, antes de ser presidente, prometió ahí en los campamentos de Tinduf, en el Sáhara ocupado, bueno, en Sáhara, en la parte argelina, donde están los campamentos de refugiados, al otro lado de la frontera, pues eso, todas estas cosas de que cuando fuese presidente, bueno, iban a tener allí el referéndum segurísimo, que iba a acompañarles en su lucha hasta la victoria final y que iba a morir allí con ellos, luchando. ¿Y sabéis a dónde fue el primer viaje oficial cuando ganó el señor este? No me acuerdo. A Marruecos. Fue a Marruecos. Así, a saludar al... A hablar con el señor rey, a traicionar vilmente los intereses saharauis. Qué fuerte. Y de ahí vienen. Como dijo el otro día la representante del PSOE de Asuntos Exteriores, dijo que no habían cambiado ni una pieza de su postura, y es verdad. Siguen siendo igual de falsos que en el 76. No han cambiado absolutamente nada. Porque vamos, vaya telita. Sí, la verdad es que es vergonzoso, ¿no? Que porque a que te retiren el pasaporte de tu país, te retiren la nacionalidad porque sí, y no te dejen volver. Uh-huh. Y ya está. Y no, es que ya he elegido otra nacionalidad. No te dejen volver con tu familia. Así, porque sí. Porque yo lo digo. El tema, bueno, de esta chica, de Haidar, se ha hablado bastante. Bueno, no tanto como de otras estupideces que se habla mucho más. Pero no se habla de por qué esta mujer está en huelga de hambre. Aparte de porque sí, vale, que sí, porque está mandado a Lanzarote, que no puede volver a la Jun, tal y cual, pero nadie habla de las bases del conflicto, de la responsabilidad que tiene España en el conflicto, de cómo fue esa colonización, esa descolonización, y de que no ha habido descolonización, de que es el único país de África que todavía está colonizado. Aunque según la ONU, quien tiene la potencia que le corresponde legalmente administrarse de territorio es España, según la ley. Y España se marchó. Bueno, Franco estaba ocupado haciendo lo único bueno que hizo en su vida, que fue morirse, cuando fueron los marroquíes para allí con la famosa Marcha Verde y conquistaron este territorio de gente que ha estado permanentemente subyugada a potencias extranjeras, y que eso fue cuando, bueno, a España le dieron la colonización del puzzle africano, de esto que ves el mapa y está hecho con líneas rectas, que es la hostia, parece que tiene forma de pastel, así con... Le falta tener quesitos. Yo te digo, y una guinda en el centro. Sí, porque es países que muchos eran nómadas y que han cortado por lo sano. Este cacho para ti, este para mí, entre Francia, Italia, Inglaterra, Alemania, no sé qué, y muchos han cortado por el medio de pueblos, que además de pueblos que son nómadas, que se mueven de lo a otro y que dejaron de moverse ese día. Total, que el Sahara no tenía en su día pues mucho interés, por eso se lo dieron a España, hasta que en el 49 un geólogo español descubrió las minas de fosfatos y de sulfatos que hay, que son las más importantes del mundo. Los fosfatos, esto que se usa para hacer disán. Mira, atando el tema. Seguro que esto está relacionado. Se usan para hacer detergentes, entre otras cosas, y creo que explosivos también. Pero ya no tengo ni puta idea, porque como la carrera no la acabo, pues no... Debe de faltarme el cacho ese de los explosivos y las drogas. Sí, esa asignatura, ¿dónde está? Hombre, pues es la que me falta. Ahí. Pues es la que sí, la que nos había falta a todos. Explosivos y drogas no di. Pues, ¿qué estaba contando? Pues eso, que aparte que de... Cuando vieron que la mina estaba ahí, pues... Empezaron ya las tortas, aparte del caladero, ¿no? Que tienen, que como se han cargado todos los demás, pues es de los pocos que quedan. Del caladero de pescado. Que hay allí... Atunes también, como en Somalia, pero no, allí no hay atunes, creo que son otros peces. Efectivamente, pero... ¿y cómo resolverán estos la crisis? ¿Dejarán que se muera de hambre? La exportarán, claro, ¿no? La deportarán. Ah, yo, la deportarán. La exportarán, sí. Como en el Windows, en exportar e importar. Copy-paste. En fin, ya están hablando de... Deben alimentarla forzosamente, sí. Cosa que si cuando hablamos de una persona presa es indignante, cuando encima hablas de una persona que ni siquiera está bajo tu tutela, es ya el colmo de los colmos. O sea, coges a una persona que contra su voluntad no quiere comer, o sea, su voluntad es de no comer, y no, para su bien la vamos a atar a la cama y meterla por vena no sé cuántas historias, por su bien. Es la hostia la ética esta. Sí, la verdad que... El gobierno de Zapatero tiene ahí una patata caliente y no saben qué hacer con ella, siempre con su posición ambigua de ay, Sáhara, sí, bueno, y seguro que todas las juventudes socialistas llevan ahí camisetas de Sáhara libre y tal, y después constantemente están haciendo acuerdos económicos con Marruecos, acuerdos de pesca, acuerdos, vamos, de todo tipo, el hecho del negocio hotelero por allí, de cómo están comenzando también con la especulación urbanística ahora que se acaba, parece, aquí el territorio, todo esto antes de la crisis, claro, ahora ya... Pues el tema del Sáhara, además, que en lo que decías del PSOE, sus bases o sus militantes bien intencionados son mucha de esta gente que apadrina, no vamos a generar simplismos... Sí, que traen a grupos de saharauis. Su base, pues sientes cierta simpatía, traen niños saharauis para aquí... Bueno, hay cierto rollo, ¿no? Y en cambio en su cúpula, pues bueno, ya sabemos todo lo que pasa. Pero aquí de lo que no se habla, que de lo que quiero hablar, es por qué hostias Marruecos es tan importante. Porque Marruecos parece que son cuatro muertos de hambre, pero cuidado con Marruecos. Porque Marruecos primero está en donde está. es un país árabe que está justo al otro lado del estrecho de Gibraltar, con lo cual controla la entrada de barcos militares y de mercancías para el Mediterráneo. O sea, el sitio ya es bastante importante. Tiene bases de la OTAN, bases yanquis, desde hace muchos años, y es uno de los aliados dentro del mundo árabe de Estados Unidos y de la OTAN. Que no hay tantos, porque bueno, los argelinos, los libios y por allí no están por la labor, Egipto sí, hay otros países que bueno, cuando Estados Unidos se dedica a quitar dictadores árabes que son malos, malísimos y que tienen a su pueblo subyugado, hostia tú, porque Arabia Saudí el rey es dueño de todo lo que hay dentro, es un estado feudal como, vamos, como aquí los reyes católicos, vamos. Y Marruecos, tres cuartos de lo mismo. Aquí tanto Hassan como Mohamed han hecho lo que les ha dado la gana y el país es suyo. Ellos hacen las leyes. Y todas las votaciones y todo el congreso que tienen es para acompañar. Porque la decisión es del rey. Es un estado monárquico absolutista totalmente. Y ahí nadie dice nada. No son países donde se vulneren los derechos humanos cuando la policía marroquí tiene fama mundial de hacer lo que le sale de los huevos con cualquiera que tiene la desgracia de caer en sus manos. Desde el tema este hay... Hay alguna ciudad charlas de gente saharaui que ha contado temas de cárceles negras, de cárceles tipo Guantánamo, como los vuelos de la CIA, pero esto lo llevan haciendo años. De hecho, ahora con los móviles estos con cámara salieron unas fotos de un vídeo, algo así grabado, en cárceles que el Estado marroquí no reconoce que existen, que tiene presos saharauis que nunca les han detenido y que desaparecieron un buen día y no tienen ni orden de detención ni nada, no figuran en ningún sitio y están en cárceles por ahí, vete a saber dónde, en sitios donde no se reconoce y que están indefinidamente, porque como no tienen ni juicio, ni sentencia, ni hostias en verso, pueden estar ahí toda la vida. Es si no se los cargan, porque tampoco pregunta nadie por ellos, ni entra la Cruz Roja, ni entra nadie, ni entra la ONU, ni hostias. Y el Sáhara está totalmente militarizado, no sé, para entrar en el Sáhara debe ser una movida. La gente cuando va al Sáhara no va al Sáhara, va a Argelia, va a Tinduf. Va a los campamentos de Argelia donde los saharauis salieron pitando y montaron las tiendas de campaña pensando que iban a volver en 2 meses. Y llevan desde el 75. Pero no hay... lo que es el Sáhara ocupado, entrar allí debe ser una odisea. Como vayas, claro, allí no hay turismo. Y como vaya algún español con pintas extrañas o algún europeo, le deben de seguir 7 secretas y debe ser muy chungo entrar. Está muy militarizado y hay una represión brutal. Y está vallado. Vamos, el territorio del Sáhara está... por el muro este, que es como el muro de Israel, pero a lo bruto, que tiene 2.000 o 3.000 kilómetros en el desierto, con minas y militares por todos los sitios, y lo que es la frontera por el norte debe estar también todo allá, o sea, tela, tela, tela con los marroquíes. Madre mía, pues a mí me has dejado de lado, yo no sabía todo este tipo de cosas, me lo imaginaba, ¿no? Siempre tienes así, piensas de cómo será en otros lados, pues si aquí... la vida en general, pero... Después está el tema de la pesca, que hay acuerdos de y el tema de la inmigración, que Marruecos como que lo usa... Bueno, también ha habido posiciones desde los saharauis un poco racistas y un poco... Claro, bueno, también desde su visión, ¿no? De echarle la culpa a los subsaharianos o tal, porque juegan mucho con eso los marroquíes. Se hacen los longues en la frontera cuando les interesa y cuando no aprietan. Entonces, Marruecos, aparte de que vienen muchos marroquíes, más que marroquíes, vienen los de abajo. Que toda la gente del África Negra que sube por Marruecos andando y utiliza Marruecos para subir. Entonces, cuando a Marruecos le interesa en la frontera con Ceuta y Melilla o en las playas de donde salen las pateras, vigila. Y cuando no, se la suda. Entonces, cuando tiene el pollo con el Estado español, deja ir a la gente. Y cuando llega a un acuerdo, pues controla más. Y si España le ha dado... mogollón de armas, de medios de estos, de lanchas, helicópteros, radares sobre todo. Hay un blindaje de estos por radar para el tema de la inmigración y muchos lo están usando en el Sahara como armas, vamos, como control militar. Pero el tema de la inmigración lo usan mucho. Te doy acuerdos de pesca, pero a cambio de... Y te doy el tema de que te freno la inmigración, controla un poco más el tema, pero tú el Sahara no me lo tocas, y Ceuta y Melilla empiezan ahí con el tema, pero sobre todo el Sahara, porque lo que les da España a Marruecos es no tocar el Sahara, básicamente. Bueno, ponemos un tema. ¿Qué? Mira, es un tema de 9.95, es un grupo mítico... 9.95 minutos. No, 9.95 minutos no. Se llama así, 995, además todo seguido. Es un grupo de los 90 bastante mítico para mucha gente, son de Madrid y bueno, empezaron a abrir un poco lo que era el hardcore, ¿no? Haciendo cosas más melódicas, una cosa diferente. Y vamos con ellos con este tema que se llama Para ser un día los primeros. Bueno, seguimos aquí en 5 puntos. Uy, 5 puntos ya, ¿no? Uy, ya 5 estás. Bárbaros en la cabeza. Es no líes a los oyentes, que lo de la parrilla ya tenemos suficiente. Antes he dicho que éramos más 5 puntos que bárbaros, que 5 bárbaros. Y ahora somos más bárbaros que 5 puntos. Efectivamente, momento histórico. Lo que pasa es que ahora no nos ponen la sintonía de Conan. Ah, ¿no? Lo hemos perdido. La podemos poner como de epílogo, ¿no? En plan de final. Oye, pues podría estar guay eso, ¿eh? ¿No? Que teníamos sintonía de entrada y de salida. Podría ser. Pues sí, la sintonía... Es que sin mí estáis sin ideas, ¿eh? Lo estoy viendo. Tienes razón, compañera. Yo mismo tengo 0 ideas. 0 ideas. Radio Bronca 104.5 de la FM, ahora de 12 de la noche a 2 del mediodía, también en el 96.6. Bien, aleluya. Somos increíbles. Cobertura en toda Barcelona. En el área metropolitana. Madre mía. Y parte del extranjero. Ay, cuidado con lo que decís, pues. Que no soy mucha gente, pues. Pues ¿no? Eso. Poseído. Pues eso. Pues eso tú. Se tendrán que acostumbrar entonces. A nuestras tonterías. Vamos a atormentar aquí a un montón de gente. Vale, va. Dale. Pues nada. Pues eso, que estábamos contando. El Frente Polisario, que es el frente Popular de Liberación del Sahara, del Sahara, bueno, los españoles dividieron el territorio en dos especies de provincias. Una se llamaba el Río de Oro y otra un nombre en árabe que empezaba por Sa. Pero no recuerdas. Sí, está por aquí, pero bueno, cuidado que nos oye mucha gente, ¿eh? Porra, no digas nada. Es que es un nombre extranjero y a mí me sacas del castellano antiguo y la hemos liado. Bueno, de ahí viene. bello doncel. Ahí viene lo de Frente Polisario, ¿no? Es un típico guerrilla de descolonización, ¿no? Entonces, cuando Franco estaba palmando y los otros aprovecharon para meterse con la Marcha Verde, que de pacífica tenía muy poco, ¿no? Que fue una invasión en toda regla, lo que pasa que los otros, pues estaban... A mi padre casi le pilla, estaba haciendo la mili en el Sáhara y creo que se licenció un mes antes, que si no allí le enganchan con la movida. Y... Saqqi al-Hamra se llama la provincia. Saqqi al-Hamra. Bueno, pues te por eso viene. Un poco el acento, creo. ¿Eh? Es que no fui ni a las clases de árabe. Bueno, pues esto era. De ahí viene Frente Polisario. Cuando los españoles se marcharon, aprovecharon los marroquíes y los mauritanos a la vez para ocupar el Sahara, unos por el norte y otros por el sur. Entonces el Frente Polisario hizo una guerra de guerrillas. Que yo no me explico cómo alguien puede hacer guerra de guerrillas en un sitio donde te ven venir a 200 claro, kilómetros. Claro, un desierto, ¿no? Tendrían que ir ahí agachados por túneles o no sé cómo, porque un tío ahí en un sitio alto con un prismático te ve... Pero habrá las dunas que te podrás esconder detrás. Estarás detrás de los cactus haciendo así, no, haciendo la forma del cactus. Las dunas son altas, ¿eh? Son montañas enormes. Bueno, pues estuvieron dándoles pal pelo, haciendo incursiones desde las bases de Argelia, incluso hasta en la capital de Mauritania, hasta que los mauritanos se hartaron del tema diciendo, para lo que vamos a sacar aquí, nos vamos, y se retiraron. Entonces fue un momento que se veía que más o menos iban a tener el referéndum. Franco les prometió el referéndum y Felipe González antes de ser Suárez les prometió el referéndum. Ah, no. Felipe González antes de ser presidente se lo prometió. No sabía ni pronunciar referéndum, Franco, yo creo. Cuando llegó al poder fue el único que dijo que no. González y Zapatero, porque los del PP también decían que les iban a hacer el referéndum. Bueno, que lo apoyaban, porque se supone que España, a pesar de la ley, como que ya no pinta nada porque se fue, aunque legalmente sean los administradores. Y más o menos la guerra no les iba mal contra Marruecos hasta que se metió la ONU por medio diciendo que, bueno, que hacían un alto el fuego, una resolución en la que obligaba a Marruecos a hacer el referéndum. Los saharauis se retiraron para atrás, los marroquíes aprovecharon para hacer un muro que va de norte a sur por el medio de... O sea, que separa el lado argelino del lado marroquí, bueno, pero está más para adentro. Lo sembraron de minas, es un muro, pues esos 2.700 kilómetros de arena así levantada. Y desde entonces están ahí atrincherados, han tenido ayuda militar. Bueno, el ejército marroquí ha crecido mucho gracias a gente como nosotros y los yanquis que les han financiado y armado. Y ahora no, nosotros no. Nosotros. Nuestra patria. Será la tuya. La tuya que más capulla. Bueno, pues eso. Y están los pobres ahí en las tiendas que las tienen provisionales por un rollo psicológico de no admitir que se van a quedarse allí otros no sé cuántos años, porque la cosa no tiene visos de mejorar, tienen ahí las jaimas todavía y no tienen nada demasiado estable. Son buenos campamentos de refugiados como los que puede haber en Palestina o en otro sitio, lo que pasa que, bueno, allí por lo menos parece que no les molestan. Pero son unas condiciones muy duras, ¿no?, de climáticas. Y no sé cuántas resoluciones, creo que 3 o 4, ha hecho la ONU, que si las 4 o 2, que si no sé qué, en las que se le insta al Estado marroquí a hacer el referéndum, los marroquíes dicen que tururú, y lo que han hecho durante estos años, aparte de una represión brutal a lo que es el Sahara ocupado por ellos, es mandar colonos a mansalva. Han estado mandando marroquíes que les darán un bocadillo de chupe y un trozo de desierto. Y les pagan la casita. Chupe, ¿no? Que no comen. Bueno, es verdad, chupe no, será chupe de pavo. Bueno, que han mandado gente, pues gente miserable que no tiene otra cosa que hacer. Les darán allí dinero, tierras o lo que sea. Les han mandado de tal manera que si los saharauis eran 30.000, pues ahora son 100.000 y los otros 70.000 son marroquíes que han ido para allí. Para asegurarse de que cuando al final tengan que hacer el referéndum lo van a ganar, porque claro han estado metiendo gente así por la patilla. Durante estos años ha estado decidiendo con qué censo se hacía. Los españoles habían hecho un censo en el 74, que lo hizo Franco, para ver más o menos cuántos eran, supongo que para cobrarles impuestos. Y los marroquíes dicen que no, que se hace con la gente que hay ahora, que tampoco debe estar muy clara quién es quién, ni cuándo, ni quién lleva allí, desde cuándo, ni nada, porque bueno. Y ahí están. Y el discurso del rey es absolutamente belicista. El otro hace poco dijo en la celebración de la marcha. ¿El rey cuál? ¿El marroquí? El de ahora. Sí, los saharauis no tienen rey. No, a lo mejor era español. Tenemos un rey, señores. Pero ese es muy campechano. Ese no puede decir nada. ¿No se ha pronunciado? Si no pronuncia. ¿Cómo va? El rey de España no pronuncia. No se puede pronunciar. Pronuncia bien algunas palabras, otras no. Es como tu hija. La que es de Baleares. La que es de las Islas Baleares. Concretamente que es de Formentera. Sí. Qué manido este chiste. Madre mía. Bueno, pues... sí, sí. ¿Qué nivel, Maribel? Que me desconcentras, Copón. Pues bueno, estábamos pues eso, con el rey marroquí. El rey dijo que había dos tipos de personas, los marroquíes y los traidores el otro día. Y que sigue con el rollo de que a los saharauis palos en las universidades, hay un mogollón de movimientos de estudiantes saharauis y tal. Y la gente de Marruecos, en realidad, este tema no lo ve, no ven problema. O sea, yo he hablado con marroquíes que no... A mí se me ocurre ir a Melilla con una camiseta del Sahara y casi me pegan. ¿Verdad? Sí, No sé si les han comido muy bien el coco o realmente no saben... Pues sí, de hecho, hace poco en Lleida hubo una ¿sí? concentración en apoyo al pueblo saharaui y enfrente se situaron unos cuantos marroquíes con una pancarta ahí de Sahara marroquí y en contra, y tuvieron que estar separados ahí por los marroquíes. Sí, lo tienen como muy suyo, no sé... Pues viene a ser como si ibas a Guadalajara con una camiseta de Goraeta. La respuesta será más o menos la misma. Ya, pero bueno, es para muy ellos, distinto el tema. Para ellos son terroristas separatistas, les han comido el tarro y son ya, pero el me enemigo. Sorprende que hay gente que yo conozco que son profesores y tal, que no, o sea, que no es un tema que no, que están súper posicionados, o sea, además como que no, como no quieren hablar del tema porque está clarísimo, es Marruecos. O sea, no hay... Y además, como les apoyan los argelinos les apoyan también porque como siempre se han llevado mal con Marruecos y aparte no tienen salida al Atlántico, si se llevaran bien con los del Sahara, el Sahara sería independiente o incluso se lo pudiesen anexionar, tendrían salida para claro. más, por el otro lado. Bueno, que siempre pues han estado ahí metiendo... Argelia es una gran potencia, no sé... Bueno, en realidad, ¿no? Bueno, tiene sí, regional, sí. Regional ahí, no sé cómo no hace nada, ¿no? Mejor tampoco... Les no han sé. Nada, pero bueno, entonces... ¿A qué punto los le interesa? Otros van con el rollo de que son agentes argelinos que son los que están metiendo cizaña y, bueno, con ese discurso. Y ahí estamos. ¿Y Mauritania qué pinta en todo? Mauritania... Yo creo que ni ahora mismo ni ya nada. Poco, ¿no? Que en su momento ya renunció al tema, se dedica a secuestrar a los de la caravana solidaria, los que están por allí. En fin, y nada, y existe el Estado este fantasma, que es como pues tipo la autoridad palestina, que lo reconocen algunos estados, otros no, que se llama República Árabe Saharaui Democrática y que tiene su presidente y sus administraciones, pero que no se reconocen. Y que están en el extranjero y que además pues los medios que tienen son nulos. Y bueno, y después hay un movimiento de solidaridad muy grande. Además, como hablan más o menos español casi todos, por el tema de que era colonia, pues se suelen mandar desde... Es un tema que está bastante... que es bastante positivo, ¿no? Todas las solidaridades que hay, se mandan libros... Yo el tema de traer niños aquí no lo termino de ver muy allá... En San Andrés siempre se hacía una fiesta en verano, venían los niños saharauis, pero un montón, ¿eh? Y venían cada año los mismos y se estaban con distintas familias y nada, se estaban un mes y luego volvían. Y también, bueno, hay mucha... Qué raro, ¿no? Porque claro, el niño en realidad viene aquí, ¿no? Se lo pasa de puta madre, que la piscina, se olvida de todo y luego va otra vez a donde vive... Que no tiene nada, o sea... Pero es la que hostia, viene en una tienda. Tú podrías pensar que el niño... Porque ha pasado con otros países, ¿no? Cuando se traían niños de Chernóbil, claro, están allí enfermos, no tienen sanidad ni hostias. Están allí en una situación de pobreza, vienen aquí, encima los padres, aunque sean familias normales de clase obrera o media... Les dan todos los mimos que pueden, porque claro. Es el rollo caritativo de, el niño este, y claro, le llevan a la piscina, le dan no sé cuántas de comer de puta madre, no. Le llevan a ver a todos los sitios, le llevan a percataciones, le regalan consolas, el copón, se llevan mil regalos, y el niño es al final lo que hace es diciendo, yo no quiero volver a mi país, no. ¿Qué me estás contando? Pero los saharauis no, los saharauis tienen un... Arraigo ahí. Sí, de la hostia, porque saben, o sea, ellos, aunque en la mayoría no han nacido... no han conocido nunca el Sahara, tienen el chip, bueno, pues como los palestinos, de yo soy de allí, yo quiero volver allí. Y una cosa muy fuerte, un sentimiento de pertenencia de la hostia, que otra gente no tiene. También había otra cosa, que los yanquis son los propietarios de la segunda mina más grande de fosfatos del mundo. Entonces, como que no les interesa mucho que las del Sahara se exploten. Ajá. Que también debe haber algo por ahí. Que mientras eso estén ahí dándose de hostias y las ¿Y quién minas... ¿Quién está explotando estas minas? Pues no sé si realmente... Sí, desde que hicieron el muro, parece ser que el muro lo hicieron de las minas para allá, para explotarlas. Pero bueno, que a los yanquis no les interesan que esas minas no se exploten porque así su precio sube. Claro, sube. O sea, que le interesa que el conflicto esté ahí... ¿No? Hicieron el... Latente, sí. Latente. Hicieron un plan, el plan Baker, que era un senador, un congresista demócrata de estos que va solucionando el mundo por allí. El no plan sé qué... carnicero se llamaba. Panadero. Baker. Panadero. Ah, vale. Es inglés, es inglés. Hiciste francés en el instituto. ¿Eh? Sí, ¿cómo lo has visto? Ah. En fin. Y que incluía pues una especie de autonomía, con vistas a un referéndum después, y lo de la autonomía es lo máximo que los marroquíes llegaron a ofrecer un día, pero vamos, que no hay, no lo negocian, el tema de que esos Marruecos no parece contemplarlo mucho. Y además yo, después de que fui a Marruecos, saqué una conclusión personal. ¿Cuál es esta? Nos interesa que es que el marroquí todos, que era guapo era bereber. Sí, sí, sí, estoy sí, de acuerdo. Sí. No, no es por nada, pero... Vaya. Es claro, un... es que además estos, o sea, la gente del Sáhara ahora mismo, claro, la perspectiva que tiene, sí, continuar y continuar, pero realmente esto, claro, pinta muy mal. Hasta pinta que no mal. Hasta que no le interese a una potencia determinada el explotar esos recursos, como ha pasado, por ejemplo, en Kosovo, ¿no? Con la independencia de Kosovo, ¿no? Y todo esta... O al revés, en el momento que esta mina deje de dar, ¿no? Minerales, que a lo mejor ya no interesa esa tierra. Bueno, siendo la más grande del mundo... Ya. Y después está la pesca eso... y... Ya. Y bueno, y después el rollo que tengan allí de nacionalismo garrulo, de esto es nuestro y punto, y por nuestros cojones, aunque sean piedras vacías. No, mira cómo perejil. Era la, perejil, te iba a decir, un trozo de tierra, una roca ahí de nada. Porque bueno, también entra el juego este de la presión y de la imagen que se da y de la potencia que uno se cree. Y lo de perejil fue lo más ridículo. Aquella vez que salió el trillo... narrando la epopeya bélica, no de a la manera, no, rompiendo el alba y con viento duro de levante, nuestros combatientes, no sé qué, pero si han asaltado una piedra, que había unas cabras y encima las mataron. No sé si las mataron o se murieron de hambre o de sed, porque no dejaban ir al cabrero que iba en barca a llevarles agua y no sé qué, y se murieron las cabras. Madre. Y encima lo dejaron todo hecho una mierda, porque los marines estos, o los, como se llamen, que eran unos teos que van buceando y saltan ahí de la nada con el fusil. Había seis pobres marroquíes con unos fusiles. Y estos iban, salieron de la nada con el helicóptero buceando, no sé qué, el buque anfibio, 300 tíos. Con los esquís, con todo el equipo. Todo lo más. Y dejaron todo lleno de latas y de guarrería y de lo que comían. Seguro. Y lo dejaron el peñón ese lleno de mierda cuando se fueron. Que tenían que ir ahí a limpiarlo con un cepillo de dientes luego. Bueno, ponemos un temazo. Venga, un va. Temita, sí, un como temita. Quieras. Venga, pues sí, porque este sí que es de hardcore más hardcore. Dime cuál. Pues mira, vamos a poner Mil Fiction, o Mil Fiction en inglés, que es... Entonces será 1000 Fiction. Fiction. Fiction. Pero el 1000. ¿Qué 1000 qué? Pues si son mil Fiction, será 1000. 1000 Fiction. Se dice 1000. Madre mía. Milk. Ah, Milk. O sea, leche. Milk. Milk Fiction. Es que no pronuncias la K. Grupo canario. Tú te pirabas de inglés. Uno de sus miembros, Servando Rocha, que estuvo aquí hablando con nosotros hace poco sobre cuando presentamos el número 12 de La Felguera. Sí, pero... Batería actual de Mule Train, pues el antiguo grupo, Milk Fiction. Fiction. Fiction. Pero Milk Fiction es el grupo o la canción. El grupo. Vale. Dale caña ahí. Con el play. Hermano, yo no soy más. Sí, sí, sí, Mil Fiction, la canción Hermano, grupo mítico de Tenerife, no sé si es concretamente de La Laguna, pero vaya, ahí a la batería sonaba el Servando Rocha. Bien, seguimos aquí en Cinco Bárbaros en la Cabeza, en el 104.5 de la FM. Por teléfono no os podéis contactar. No. Hoy va a ser que no, pero bueno, por internet podéis escucharnos. Sí. Tú sigues pensando que sí, cabezón, ¿eh? Pues ya lo iremos en el podcast. A ver qué pasa. Pues si no nos escucháis por las ondas hercianas, podéis por internet, radiobronca.info, nueva web que tenemos, nueva sí. web. Mírenla ustedes y remírenla. Hagan la encuesta. Con un gran notición. Primera plana. ¿Qué notición? Que la invasión de los bárbaros y cinco puntos en la cabeza se fusionan. Primera noticia de la nueva web. Impresionante, ¿eh? Impresionante. De la sí. marinera. De ahí al final Sun Times no nos queda nada ya. Ahí a mí se me quedó el culo torcido cuando lo leí. Me quedé, vamos, tieso como una vara. Bien, pues seguimos hablando del Sáhara y de Aminetu Haidar antes de pasar a un poquillo de agenda, pero continuamos sí, con ello. Acabado, pero... ¿Cómo que había sacado usted? Pues por lo menos déle un buen... Un final, ¿no? Un buen saludo, un buen final. ¿Qué previsiones tú le ves? Claro. A la solución del conflicto de Aminatu, digo, ¿eh? Previsiones en el Sáhara, yo creo que llover no va a llover. ¿Y con la activista qué crees? Pues no sé, el Moratinos decía que esta mujer no se contentaba con nada. Digo. A mí me dio mucha rabia porque cuando se ve que la pesaron el otro día, no sé si es por obligación o por... no sé. Y bueno, se ve que un cámara grabó lo que dio la báscula, porque en realidad lo hicieron, o sea, en plan como que era privado y que no nadie tenía que estar presente, ¿no? O sea, en plan, pero no sé qué, un cámara típico que grabó, hizo un zoom, y como las cámaras son tan buenas hoy en día, pues grabó. Y entonces el peso le hicieron con su estatura y tal, la división de la masa crítica corporal, no sé qué, total, que estaba en el peso ideal. Y se rajaban las radios de así en plan RACU, Cataluña Radio y tal, en plan, hostia, ¿sabes? Como que le quitaban importancia, ¿no? A los 29 días o 30 días que llevaba, porque la mujer estaba en su peso ideal según este índice de cuerpo, no sé qué. No se me oye mucho, ¿no? ¡Qué vergüenza! Es bastante vergonzoso, la verdad. Aparte que lo decían con un... O sea, sin mucha prueba, porque en realidad no se han visto estas imágenes de este peso ni tal, ¿no? O sea, no sé qué credibilidad tiene eso. Encima, reírse de alguien que está haciendo una huelga de hambre, aunque esté, ¿no?, en un peso de estos... Bueno, hay médicos que han dicho que... Que está en una situación crítica. Crítico. Es que depende también de cada, ¿no? Si tu cuerpo está acostumbrado a un peso y luego en un mes rebajas 10 kilos, aunque realmente sea el peso ideal según países occidentales. Tener peso y, ¿no?, y que te falten un montón de... Exacto, de cosas, y nutrientes, ¿no?, y vitaminas y sí, sí. No, no, que me dio mucha rabia. Bueno, el caso es que, bueno, supongo que harán todo lo posible, vamos, que no se les va a morir, vamos. Que si se muere el Amadeu Casellas, pues igual se la suda. Ya. Porque al fin y al cabo no lo conoce nadie, pero esto está en todos los periódicos. No puede permitirse el lujo del Estado español de que le pase absolutamente nada, ni que tenga una secuela. Pero eso que dices de obligarla a... Nada, yo no sé, es que va a ser... Es imposible, o sea, ¿cómo lo van a hacer? Lo han hecho mil veces, lo que ya. pasa es que lo han hecho con presos. Que tienen la tutela, o sea, ¿no? Que son supongo como... que legalmente será más fácil, o sea, éticamente es igual, pero bueno, a presos de huelga de hambre que murieron, pues del grapo, se murieron dos, o de otras organizaciones, o en Irlanda se ha hecho. A lo mejor alegando el tema del suicidio, que está penado, o sea, ¿no? No es ilegal. Lo que no sé, eso es, supongo que te harán una especie de papel de estos legales que te reconoce como que no estás en tu sano juicio. No, nadie te puede... Que no eres capaz de tomar las decisiones por ti mismo. ¿Y o qué? Sea, pero no te pueden inhabilitar así como así, es imposible. Es como cuando alguien está inconsciente y necesitaría una autorización para operarse. Pues la toman porque no... Legalmente porque el hombre no puede decidirse. Uh-huh. O no, o está delirando y no sabe muy bien, no es consciente de sus actos. Entonces la toma el médico por él. Pero claro, esta mujer, según todos los exámenes psicológicos, es perfectamente consciente de lo que hace. Claro. Ya quisieran ellos que no. Entonces, claro, pero... Hombre, también es heavy el tema de que a alguien le aten y le, además debe ser doloroso. De que te aten y te metan, después de no comer cuánto tiempo, te metan por vena nutrientes, lo que te meten, no sé qué. Glucosa debe meterte. Así que... No sé, pero es que realmente es Marruecos el que tiene... O sea, España puede presionar y puede tirar de la cuerda, pero es Marruecos los que tienen que admitirla en el Sahara. Y hubo un pollo de que iban a ir en avión, los responsables de aviación civil de Marruecos no se coscaron y le dieron permiso para aterrizar en el Aaiún, y después se lo quitaron, y después le quitaron el permiso para sobrevolar Marruecos, y al final no llegaron a despegar, y tampoco hicieron el amago desde aquí, de salir, y se bajó del avión otra vez. Uh-huh. La historia es que esta chica no quiere tener el pasaporte marroquí tampoco, porque no reconoce que es marroquí. Ya, claro. Y quiere volver al Sáhara y a Marruecos. Claro, vete a saber también esta mujer en Marruecos. ¿Cómo? Ya. Sí. ¿Cómo la van a recibir, no? Uh-huh. Lo que comentábamos, claro. Que tampoco hay un apoyo social. O sea, que el gobierno siempre va por otros lados, ¿no? Ya sabemos que... Pero la gente, ¿no?, de Marruecos, no sé cómo llevan este tema, o sea... Yo la gente que conozco no se pronuncia, y si se pronuncia, pronuncia... Es la hostia como son los medios, porque, vale, esta mujer es una persona que merece todo el respeto y toda la admiración, pero no es ni mucho menos la única que está en una situación muy jodida en el Sahara, y nadie ha dicho nada del Sahara hasta que esta mujer ha salido en los medios y se ha puesto en huelga de hambre. Ya. Yeah. Que es que aquí pasan 10.000 millones de tropelías y ni Cristo dice nada. Ya. Yeah. Y vete a saber lo que pasa en las cárceles esas, lo que pasa con los detenidos, hay desaparecidos. De hecho, hay 7 personas que fueron a los campamentos que desaparecieron hace poco tiempo. Y bueno, eso no sale. Yeah. Bueno, como un recordatorio, este jueves a las 7 y media, jueves 17 de diciembre, hay... Una concentración, Totasom Aminatu Aidar, de donas por la Marcha Mundial de Donas, creo que es, y por donas también a título individual, a las 7:30, Plaza San Jaume, para solidarizarse con la determinación y valentía de Aminatu Aidar. También otra cosa que es relevante, que el papel de la mujer en la sociedad saharaui o en el ámbito bereber no musulmán, bueno, no sé cómo decirlo, son como de otra etnia, el papel de la mujer es mucho más relevante y mucho más igualitario que en lo que es los países Marruecos, Argelia, etcétera. Tienen otro tipo de consideración y bueno, y dentro de la lucha por el saharaui es un papel muy activo. Bien, pues ¿queréis, compañeros, que vayamos pasando a la agenda? Vale. Sí, pues venga, vamos a pasar la agenda con un poquillo de música de nuevo, de My Rollos Nauta esta vez. María Ingracia, soy un hombre que sueña y se emociona como los demás. Por eso jamás me metería algo extraño por el culo. ¡Abre! bien, vale. Corten bien, vale. Corten bien, vale. Ahí, My Rollos Nauta, grupo de Santander, hardcoreano y hardcoreoso. Pues nada. Esto era. Pasamos a la agenda. Yo no tengo la musiquilla esa tan guay. ¿No tenemos? Tuya, por Ridancio, que mola tanto. Pero no, ahora ya me da igual. Ahora, no, ahora ya no la quiero. Ahora sigo poniendo ruido aquí de música de fondo. Para no te va a dejar. Lo oiga. No te va a dejar. Bien, pues tenemos alguna cosilla de agenda esta semana, ¿no, compañera? Hay un conciertillo por ahí radiofónico. Radiofónico, y aparte yo creo que hay cafeta también radiofónica. Sí, ¿no? En la Gordísima. Pues qué decimos primero, concierto o cafeta, cafeta o concierto. Yo haría concierto, mejor. Venga, pues a tope ahí. Es la fiesta del 19º aniversario de Contrabanda FM, banda que es la competencia en las radios libres. competencia competente, amiga, competencia amiga y leal, de momento, todos los contrabandistas. Y bueno, pues hay un concierto interesante, la Kinky Beat y Anita Miltov, que vale solo 5 euros, más regalo sorpresa. Con entrada anticipada y 6 euros en la taquilla. ¿En la taquilla 6 euros? ¿Y dónde puedes conseguir la entrada anticipada? Uy, conseguir. Pues la entrada anticipada, podéis entrar a contrabanda.org y ahí seguro que os lo pone. Segurísimo. El concierto concretamente es a las 9, creo recordar. A las 9 de la noche, es en el Spy Yoda de Gracia, me parece. ¿Ahí dónde está esto? Está concretamente en la calle Fontana. Es Spy Yoda la Fontana. Uy, perdón, la calle Fontana, la calle Grande Gracia, al lado del Metro Fontana. Ah, vale, vale. Un poco más para arriba. ¿Qué número? Número 190-192. 190. Grande Gracia, 190-192. Y pues... ¿Será un local raro? O sea, un local nuevo, ¿no? Reciente, creo que es del ayuntamiento. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ayuntamiento? Una especie de centro cívico, algo así. Ah, ¿será como nuestro espacio de yogas de roquetas? No tanto. No tan bueno. No tan bueno. Ahí está. Pues si queréis comprar la entrada anticipada, podéis ir a la librería Watergate, que está en la plaza Vicenç Martorell 2, en el Raval. Ahí podéis... Muy buena esta librería. Sí. La recomiendo. Sí. Muy bien. Pues mira, ahí podéis ir a compraros un librillo y culturizaros, y podréis llegar a ser gente no tan idiota y subnormal como nosotros. Por lo menos. Habla por porras. Hablo por el camarada Lecho, sí señor. En fin. Bien, pues os animamos a ir a este concierto, pero mucho más os animamos a ir a... La cafeta que organiza Chanquete ha muerto en La Gordísima este viernes, como cada viernes. Y bueno, que todo lo que se recaude va para nuestra radio, Radio Bronca. Que ya sabéis que no ganamos un real con esto. No. Perdemos dinero. Encima nos gastamos, yo creo, aquí. Pues sí. Perdemos dinero con ello. Perdemos dinero y kilos al subir. Ahí está, pero nos da igual. Nos da igual, venimos cada martes. Porque lo que somos falta. Libertarios y libres y bronquiles. Y nada, que La Gordísima está en la calle Pons y Gallarza, y número 26, creo. Y bueno, que creo que habrá concierto y empezará a las 7. Y no acabará muy tarde, o sea que... Bien, yo a mí se me olvidó decir que en el aniversario de Contrabanda, aparte de a las 9:30, el concierto... ¿Cuántos años hacen? 19. ¡19! ¡Ay, qué jovencita! ¡Qué jovencita! Bueno, pues a las 6 hay un taller de podcast, para el cual hay que llevar tu propio ordenador. Y a las 7 una charla sobre medios audiovisuales libres. Ah, muy bien. Allí también, para todo el que quiera acercarse. Y bueno, el camarada Lechon tiene también una pedazo de noticia para la agenda, ¿no? Que viene al cuento y todo. ¿Ah, sí? ¿De qué cuento? ¿Al cuento de qué? No sé de qué. De agenda, supongo. Bueno, se presenta un libro que se está reeditando, que antiguamente lo había editado la Fundación Anselmo Lorenzo, y que es Las aventuras de Nono en versión catalana, porque para eso lo hacen los de Negras Tempestas, y es el libro que se usaba como libro de texto para de lectura en la escuela moderna de Ferrer y Guardias, Las aventuras de un niño que se llamaba Nono, y que era un libro pues muy mítico que durante muchos años ha estado imposible de encontrar. Lo escribió Jean Grave, que es francés, que no sé cómo se pronuncia, y se va a presentar en la biblioteca de Sants, la biblioteca de la Diputación de Barcelona, el viernes 18 a las 7 de la tarde, y en la biblioteca se llama Vaporvale, está cerca de Plaza de Sants, subiendo por una calle que no sé si es John Well, no me acuerdo, bueno, es la biblioteca que está allí. Y después a partir de las 10 de la noche en el Centro Social Autogestionado Canvías hay una crepería ya en grave por el tema del autor hasta las 2, un rollo crepes, habrá, bueno, pues musiquita y para tomar algo, y no sé si habrá lecturas públicas del libro o no. Se podrá conseguir ahí el libro y bueno, te cuentan después todo el tema de Ferrer y Guardia, y supongo que se habrá información también sobre el tema de la Semana Trágica, que ahora es el centenario. Y por mí nada más. Bueno, pues nada. Yo tengo también otro par de noticias para la agenda de eventos. Uno de ellos también es para este viernes, si no te apetece ni concierto ni nada de esto, o mejor todavía, acabas la cafeta de la gordísima, lo que puedes hacer es irte a La Revoltosa, al carrer Rugén 82, te puedes ir desde allí en tu bici o a pata, si no en el metro, es la línea 1 o línea 2, Clot, la parada del Clot. Y hay una fiesta, un maratón de ska y reggae que organiza el grupo de la Federación de Estudiantes Libertarias de la Autónoma. O sea que, ya sabéis, después de la cafeta bronquil o, en su defecto, el concierto contrabandil, pues os podéis ir a la maratón de ska y reggae. Pues muy bien. Es que si se aburre la gente en Barcelona es porque quiere, ¿eh? Porque ahí por está. Sillas hay, ¿eh? Ahí está. Y una de las cosas también que puedes hacer el sábado, si no te has aburrido de fiestear, pues es la fiesta de aniversario de Canvas DEU hace 8 añitos. Y yo siempre me lío de su aniversario o de cuando resistieron, porque hay dos aniversarios. No, este es el del aniversario de la ocupación directamente, del día que entraron. Ah, muy bien. Sí. Y bueno, ¿es este viernes? Es este viernes. Perfecto. Sí. Mola, mal porque perfecto. Mola más porque ponen el vídeo de cuando el Madero se cayó por el bancal y todo eso, que es muy divertido. Lo ponen todos los años. Y hay cerveza artesana. Que la eso... cerveza artesana está en las dos. Hola, me han prometido que no va a haber bacalao. Ah, ¿no? Sí, sí, ha habido mejor, porque a mí el bacalao no me gusta. Pues sí, me gusta, mira, el house. Lo que hay es el freehand. A mí el bacalao al pilpil. Lo que hay es, a las 10 empieza la fiesta con bebida caliente y cosas para comer, y también fría habrá, imagino. Y pues estará primero tocando Freehand and the Freedom Fighters, es un grupo de reggae, raga, rap, rebelde directamente desde Prosperidad. Y después DJ Tony de Roquetas con mezcla de funk, jazz y grooving. Y finalmente DJ S. Evil desde el infierno, que tendrá el personal bailando hasta que salga el sol. Esto es hasta tarde, hasta las 6:30, señores y señoras. Así que ya saben, Canvas DEU este sábado, Antic Camí de Sant Llàtzer en Barcelona, Metro Canyelles y tot i eso para arriba. Ahí lo tienen. Muy bien. Pues nada, yo me despido, ¿eh? Pues perfecto, porque también, ¿no? Estamos fuera de tiempo ya, así que un abrazo a Minatu, sobre todo, desde aquí. Y felices fiestas de estas que vienen. De estas horribles fiestas. Que las puedas soportar. Pues sí, ya que no sabemos seguro si haremos programa el próximo. Sí, no, sí. Yo te lo decía a ti, sí. No lo, yo lo decía a los oyentes. Ahí uno decías, ¡ay, qué maja! Nosotras vamos, hombre, a ver, te hemos dicho que así... Claro, aquí ahora vamos que has a vuelto todas. A tope, entonces, pues hala, hasta el próximo martes. Vamos a desbancar los 5 puntos, vamos a volver los bárbaros. ¿Vais a hacer un recontragolpe? ¿Eh? Una reconquista. Ahí está, muy bien. Bueno, pues nos oímos el martes que viene y a la vuelta de las vacas. Adiós. Adiós, chao, chao.